Vamos a discutir un poco el título y qué implicaciones tiene el título. Primero que nada, quiero agradecer a las organizadoras de este foro su amable invitación para compartirles algunas de mis reflexiones acerca de un tema ubicuo hoy, desgraciadamente, en nuestro desgarrado México: la violencia. El título que pusieron en el cartel a mi ponencia es Análisis de violencia estructural hacia la mujer. Me invitó, gracias a este título, a aclararles hoy algunas cuestiones que considero muy, muy importantes. Primeramente, la estructura es una red de relaciones sociales e instituciones que constituyen la vida social. Es también la organización de partes de relativa permanencia o persistencia, capaz de actuar como tal, de cierta manera, en situaciones y escenarios diversos. Eso es violencia, ¿ven? El ruido. Entonces, la violencia estructural es la danza del capital. Es lo que hace funcionar el espectáculo, lo que proporciona la clave de los procesos y las catástrofes de la vida real. Es ahí donde reside la violencia estructural y fundamental del capitalismo. Esta violencia ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus malvadas intenciones. Es puramente objetiva, sistémica y anónima. Otro elemento constitutivo de la violencia estructural es el miedo. Miedo a los inmigrantes, miedo al extraño, al crimen, a una pecaminosa depravación sexual, miedo a los excesos del Estado, miedo a la catástrofe ecológica, miedo al acoso, etc. Este miedo nos obliga a ser, entre comillas, tolerantes con el otro, lo que significa, en efecto, que no debería acercarse demasiado uno al otro, ni invadir su espacio. Hay que tomar distancia, ese es el mensaje. La violencia estructural cruza cotidianamente nuestros cuerpos, nuestras vidas, y el olvido puede tener dos facetas. La primera, como un mecanismo de protección o defensa para poder proseguir con la vida. Por ejemplo, cuando un sujeto ha sido víctima de algún tipo de violencia, y el otro, que sí se denomina como denegación fetichista, es cuando somos conscientes de la violencia hacia los otros, pero elegimos ignorarlo. Como son, entre otras, la tortura y el sufrimiento de millones de personas. Este olvido se traduce en como lo sé, pero no quiero saber lo que sé, así que no sé. Lo sé, pero rechazo asumir por completo las consecuencias de este conocimiento, de modo que puedo continuar actuando como si no lo supiese. Asimismo, la violencia estructural obstaculiza a personas, grupos y sociedades para alcanzar su pleno potencial. La violencia estructural es el deterioro de las necesidades humanas fundamentales o el deterioro de la vida humana. La violencia estructural está normalizada por las instituciones estables, porque parece tan común nuestra forma de entender el mundo, la violencia estructural parece ser casi invisible. El acceso desigual a los recursos, al poder político, a la educación, la salud y la cuestión legal son solo algunos de estos ejemplos. La idea de la violencia estructural se vincula muy estrechamente a la injusticia social y los mecanismos sociales de opresión. A continuación, les muestro las tres caras de la violencia estructural. Uno, corrupción. Son conceptos que nadie de ustedes sabe, ni conoce, ni ha experimentado. La firma consultora Ernst & Young afirmó que México es el país de Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para concretar negocios. Destaca que estas prácticas ilícitas son comunes en el país y se han incrementado ante el complicado entorno económico global que ha persistido en los últimos años, julio del 2013. En cuanto a los partidos políticos, México está entre los tres países con partidos más corruptos de 51 naciones alrededor del mundo. Los peores resultados son para Nigeria, Grecia, México y Nepal. El Economista en julio del 2013. Es decir, la corrupción en México es ubicua. Impunidad. En 2010, el INEGI contabilizó 24.572 homicidios, de los cuales 21.000 aproximadamente quedaron sin sanción, lo que equivale al 84% del total. En otras palabras, el Estado mexicano está incapacitado para aplicar las leyes. Finalmente, encontramos que la pobreza permea en toda la sociedad mexicana, que como veremos, vive hoy en una terrible desigualdad. Siguiendo con lo anterior, a partir de la aplicación de las políticas neoliberales del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1988 a 94, hoy hay en México más de 50 millones de personas en situación de pobreza. La estimación de la pobreza del Coneval toma en cuenta 8 factores. El ingreso es solo uno de ellos. Rezago educativo, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Si se consideran todos estos, o los anteriores, el número de pobres es de 52 millones de personas. De ellos, según algunas estimaciones, 13 millones viven en condiciones de pobreza extrema. En lo que respecta a la desigualdad, en escala mundial ocupamos el lugar 108 entre 134 naciones. En esta clasificación nos encontramos solo a 26 lugares de la nación más desigual del mundo, que es Haití, y a 107 de Suecia, que es la de menor desigualdad en la distribución del ingreso a nivel mundial. No es casual, me pregunto y me afirmo, por tanto, que el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, sea mexicano. Toda violencia, parto de esta premisa para entender mejor a la violencia, que toda violencia busca dañar a otros y que toda violencia es en sí misma política. Y es política porque busca dominar, controlar, sojuzgar, reprimir, anular, enmudecer, silenciar, es decir, negar la condición de sujeto. Por tanto, una vez planteado lo anterior, dividiré esta presentación en dos partes, en las que primero hablaré muy brevemente de la violencia estructural y posteriormente de la violencia de género. La violencia es un medio para lograr un fin. Se manifiesta en múltiples formas, tiempos y espacios. Atraviesa las mentes y los cuerpos, la razón y las pasiones, la acción y el sujeto, las identidades, a todo. El mundo contemporáneo está desgarrado, disociado. La violencia se puede abordar por su parte desde la objetividad, por ejemplo, en nombre de las víctimas de una guerra, de un atentado, de las estadísticas de la delincuencia y del crimen, pero por otra también tenemos la subjetividad, cómo se vive y se siente, experimenta, observa y representa la misma violencia y se necesita o se sufre por sujetos, grupos y sociedades. El territorio de la violencia es diverso, comporta todo tipo de acontecimientos y conductas individuales y colectivas. Delincuencia, crimen, revolución, motín, masacre masiva, guerra, terrorismo, acoso, hostigamiento de género, racismo, homofobia, es verdaderamente enorme. Su espectro de aplicación puede ser entendido casi al infinito. Ahora bien, para comprender la violencia de género, hay que comenzar por saber qué son los patriarcados. Es decir, me parece injusto no empezar a definir cosas que son muy importantes. Como bien lo dice la palabra, no se trata únicamente del derecho de los padres sino de los hombres en general y los maridos en particular, derechos destinados a estructurar las relaciones de poder y de dominio sobre las mujeres, con la finalidad de garantizar a los hombres su ejercicio de control sobre ellas. Según Carol Paterman, a pesar de que el patriarcado se refiere a una forma de poder político totalmente vigente en la actualidad, es necesario distinguir claramente tres formas de patriarcados, no excluyentes entre sí. Uno, que sería la concepción tradicional del patriarcado, que asimila todas las relaciones de poder al derecho paterno o regla del padre, y ofrece toda una mitología acerca de cómo surgió la sociedad política a partir de la familia patriarcal. Dos, la teoría del patriarcado clásico que sostiene que el poder patriarcal y el poder político no son análogos, sino idénticos. Los hijos nacen bajo la sujeción del padre y, por tanto, bajo la sujeción política. El derecho político, en consecuencia, es natural, no convencional, y el poder político es paternal y tiene su origen en el poder procreador del padre. Y tres, el patriarcado moderno, que consiste en la transformación a fines del siglo XVII de la teoría clásica del patriarcado mediante las aportaciones de los teóricos del contrato social. Se trata del patriarcado moderno fraternal, entre comillas, contractual y estructurador de la sociedad civil capitalista. Esta palabra, la del patriarcado, según Victoria Sau, consiste en una toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente ocasional fue de orden biológico. Si bien elevado este a la categoría política y económica, dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer, pero no único producto, son los hijos. Hablo de patriarcados, en plural, porque además del patriarcado que en Occidente se expresa fundamentalmente en los tres monoteísmos, han existido, coexistido y existen otras organizaciones sociales que de predominancia masculina. Esta idea que tenemos de que el patriarcado únicamente es occidental es un grave error. Por ejemplo, esta idea surgió originalmente a partir de un texto maravilloso que les recomiendo a los antropólogos y a los no antropólogos, de Maurice Godelier, que se llama La producción de grandes hombres, poder y dominación masculina entre los Barulla de la Nueva Guinea, en el que explica cómo las capacidades reproductivas de las mujeres están totalmente usufructuadas por los hombres, hasta el grado de que durante la gestación y la lactancia, éstas deben alimentarse del semen de sus maridos, además que en ocasiones existían violaciones tumultuarias a las mujeres que no cumplían con las normas del grupo. El punto es un punto desconcertante, es constatar que esta es una sociedad patriarcal, pero politeísta y sin clases. La violencia de género en general, vale la redundancia, y la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja en particular, es un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas humanas sin límites de edad, clase social, etnia, ideologías o religión. Tampoco puede comprenderse la violencia de género si no la vinculamos, además de la ideología, el poder y el género per se, con la familia, porque la familia es el caldo de cultivo de todo este pensamiento y reproductor patriarcal. Antes de pasar a las reflexiones finales, quisiera hablarles que hubo un periodo en la historia humana denominado como el tiempo de la grandiosa. Cerca de 25.000 a 6.000 años antes de Cristo. Y aquí, de manera muy rápida, invito al público a comprender cómo la gran diosa se generó, se mantuvo, declinó y finalmente fue sustituida por un gran dios. Sintéticamente, el proceso fue así. En el principio, y esto es cómo se fue dando hasta llegar a los monoteísmos que de alguna manera coexisten hoy todavía en muy pocas sociedades politeístas, ¿no? Y hay un gran, no es antropólogo, pero es un gran pensador intelectual que escribió un libro que se llama Y Dios nació mujer, y dice: en el principio, cuando la humanidad emergió de la oscuridad de la prehistoria, Dios era mujer. ¿Y qué mujer? Se la adoró en himnos de erotismo temerario en que se agradecía su regazo de miel, su rica vulva, como una barca del paraíso, así como la natural prodigalidad que emanaba de su vientre, que hasta la lechuga era honrada como el vello púbico de la dama. Este ser supremo también era un dragón que destruye con fuego y llena los ríos de sangre. El poder y la centralidad de la primera divinidad, la Gran Madre, fue uno de los secretos mejor guardados de la historia y siguen estando guardados hoy en el siglo XXI. En la actualidad conocemos con una cantidad de diosas diferentes, de diferentes nombres: Isis, Juno, Demeter, y hemos olvidado lo que cualquier alumna sabía hace 5.000 años. Cualquiera fuera el nombre o la apariencia que tomara, había solo un ser supremo. Su nombre era mujer. Algunas reflexiones finales. Como me dijeron 20 minutos, me ceñí al tiempo. Soy muy obediente. Como mostré en líneas anteriores, en este momento histórico, la violencia de género está íntimamente imbricada con la violencia estructural. Son dos cuestiones distintas. La violencia de género y los patriarcados surgen en la historia de Homo sapiens hace relativamente poco tiempo desde la perspectiva de nuestra evolución biológica y sociocultural. Es decir, tenemos 10.000 años de patriarcados nada más. O sea, en nuestra historia de aproximadamente 2 millones de años, pues claro que 10.000 años no es nada, pero para las mujeres es mucho. Entonces, cuando comienza a suceder el ocaso de la diosa, de la gran madre, empieza a surgir por una parte los patriarcados politeístas y por el otro los monoteísmos, como mostré anteriormente. Dos, policías, maestros, padres, hermanos, militares, antropólogos, científicos, campesinos, plomeros, albañiles, etcétera, etcétera. Todos los varones nacieron en un mundo patriarcal en el que la violencia de género ha sido en gran medida una de las formas de su reproducción. Hay que por ello también hacer notar que muchas mujeres en el mundo traemos un chip, por decirlo en términos tecnológicos, con un guión o código de significados y comportamientos patriarcales, por el que reproducen día a día este sistema de creencias. Por ejemplo, los hombres no lloran, hija, atiende a tu papá, levántale los calcetines a tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo la mujer está participando en la reproducción de este sistema de significados. Tres, pobreza, corrupción e impunidad que estamos presenciando en nuestro México se reducen a una palabra: injusticia. Para empezar a romper las cadenas, además del grito y la rebeldía, hay que comprender para explicar cómo es que se reproducen las relaciones violentas y de género en la familia. Es el núcleo fundamental. Algunas violencias son claras y contundentes, como la violencia física perpetrada por los hombres a sus mujeres. Otras son más sutiles, como la negligencia o la violencia psicológica o simbólica, que descalifica y poco a poco va hundiendo a estas mujeres en una miseria emocional que, con trabajo arduo y a veces necesario de intervención terapéutica, estas mujeres pueden salir de este abismo oscuro y terrorífico en el que están viviendo. Tengo que aclarar que yo también, además de ser antropóloga, también soy terapeuta familiar. 4. Finalmente, espero que se haya aclarado un poco el panorama, que no es como dice el título del cartel, análisis de la violencia estructural hacia la mujer, porque entendimos que la violencia estructural es, en realidad, a partir del sistema capitalista, que tiene aproximadamente entre 500 y 600 años, pero da la casualidad que el patriarcado tiene 10.000 años. Entonces no se pueden confundir, y eso es lo que yo quería plantear, y eso agradezco a las mujercitas que me invitaron para aclarar públicamente que el título tiene un sentido muy específico. Y que sino cómo se entrelazan estas dos formas de violencias en las que ambas se coproducen y reproducen en un bucle recursivo. Pues muchas gracias, esto es todo. Quisiera ver si tengo unos minutitos más, ¿sí? Porque tenía yo preparado y me salió muy larga la ponencia, y entonces puse datos así de importantes. Una de cada cuatro mujeres sufre violencia doméstica, y cuando estamos hablando de violencia doméstica, necesariamente la violencia doméstica es violencia de género. Una de cada cuatro a nivel mundial, fíjense nomás qué barbaridad, y de esa una quizá es más. 25% sufre una violación o intento de violación, de lo que hablaba también aquí la compañera cuando hablaba del acoso, que puede ser intento. El 25% de las niñas es objeto de algún tipo de intromisión en su intimidad durante la niñez. 25% de las mujeres es acosada sexualmente en el trabajo y en espacios públicos. Según 48 encuestas realizadas en todo el mundo, entre el 10 y el 69% de las mujeres indicó haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas. Son datos verdaderamente terribles, más allá de la represión, que la represión verdaderamente no podemos pensar en mujeres policías ni hombres militares, digo, ni mujeres militares, ¿no? Una vez que vimos, no sé si ustedes recuerden, esas fotos que salieron de la cárcel de Abu Ghraib, de una soldada mujer, cómo maltrató verdaderamente espantosamente a unos rehenes musulmanes que estaban en esa cárcel. Pero en el 99.9% la represión es ejercida desde las Fuerzas Armadas y las policías por hombres. Y entonces la criminalización de la mujer es doble criminalización, no es solamente una, por género ya es doble, ¿no? Porque pueden abusar, y de hecho lo han hecho muchas veces de ella. Las formas en las que se expresa la violencia de género en la familia, que es la violencia psicológica, emocional y simbólica, en la que la mujer, el menor o el anciano o anciana son víctimas de una reiterada violencia verbal, de una presión psicológica tal que los perjudica. En el caso de las mujeres encontramos insultos, humillaciones, desvalorizaciones, aislamiento, penurias económicas, ruptura de objetos, descalificaciones, misoginia y homofobia, entre otras. Abuso sexual, la persona se ve envuelta por parte de los familiares en actos sexuales que presuponen violencia, a los cuales no es capaz de consentir conscientemente. Agresiones sexuales a las niños, niñas, ancianos, mujeres, y a veces hay violencia, muy a menudo, en la pareja. La negligencia, que es una violencia muy fina, ¿no? Que en la que el menor sufre los efectos y las omisiones o carencias de los familiares con respecto a las necesidades físicas y o psíquicas. Yo trabajé 4 años en el Instituto Nacional de Pediatría aquí enfrente, y habría que distinguir entre la negligencia y la pobreza, ¿sí? Hay negligencia en todas las clases sociales, hay negligencia en las clases burguesas y hay negligencia en las clases pobres, y no es sinónimo de pobreza. Maltrato físico, que es el que ya conocen todos y saben que es objeto de agresiones por parte de los familiares con consecuencias físicas como lesiones cutáneas, oculares, viscerales, fracturas, quemaduras, lesiones, hasta muerte. Finalmente, una violencia que es una violencia que podría pasar por ser como violencia estructural, que es la violencia económica o patrimonial, ¿no? Es aquella en la que está dirigida contra bienes y pertenencias, por ejemplo, en la violencia a la mujer, destrucción de la ropa, esconder la correspondencia o documentos personales, despojo del salario, venta o destrucción de los enseres domésticos, en fin, que el hombre disponga de los bienes de la pareja sin su consentimiento. En el caso de la vejez, como es el de la malversación de propiedades o dinero, robo, ingreso forzado en un asilo para ancianos y la dependencia económica y la explotación. Ahora sí, se acabó. Muchas gracias.